miradas caninas, tú adornas nuestra hermosa ciudad. Leila, mi amada esposa, te abraza desde un año antes de la pandemia. Algunos expertos te llaman parásito, otros autómata sin alma. Igual eres la mejor compañía en tantos meses de aislamiento. Pocos poetas cantan a los perros, a ti cuyos antepasados, citados por la mujer gentil, conmovieron al mismo creador. Todavía te llevas las migajas que caen de la mesa al suelo. Somos padrastros de la virtud más loable, la humildad que como el agua moldea hasta las piedras y las penas más atroces. Albullada, voladas, caninas, tú adornas nuestra hermosa ciudad. Leila, mi amada esposa, te abraza desde un año antes de la pandemia. Algunos expertos te llaman parásito, otros autómatas sin alma. Igual eres la mejor compañía en tantos meses de aislamiento. Pocos poetas cantan a los perros, a ti cuyos antepasados, citados por la mujer gentil, conmovieron al mismo creador. Todavía te llevas las migajas que caen de la mesa al suelo. Somos padrastros de la virtud más loable, la humildad que como el agua moldea hasta las piedras y las penas más atroces.